cuatro, pero aún no sé qué hacer. Ustedes dos son tanto que no da tiempo a agradecer. Ahora dime que eres tú, yo ya lo sé. Mira, la naturaleza explota, canta y grita, mira. La naturaleza explota, canta y grita, mira, mira. El suspiro eterno, vamos amor. Es la vida que respira, es el mantra creador. Una galaxia ardiendo, ahí. Así suena la vida, como tu respiración. Así suena la vida, como tu respiración. Así suena la vida, y el mundo entero cuando está corriendo. No por mucho hablarse nos olvida el silencio. No por mucho callarse nos olvida el camino. No por mucho caminarse nos olvida el sendero. No por mucho despertarse nos olvida los sueños. No por mucho vivir no se me hace normal el momento. No por mucho ocurrir deja de ser lo más serio. No por mucho hablarse nos olvida el silencio. No por mucho acariciarse nos olvida el cielo. No por mucho odiarse nos va a olvidar querernos. No por mucho olvidar olvidaré tu lamento. No por mucho fallar se borran nuestros aciertos. No por mucho fingir dejo de sentir lo que siento. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas 3 minutos del viernes 16 de septiembre del año 2016. Inicia su transmisión el sitio FM en su programa nocturno de los viernes Música y Literatura. La tenemos al teléfono a Marina Salvático, que nos va a acompañar, por supuesto, como todos los viernes en este horario, en este programa. Les recordamos que el objetivo de este programa, Música y Literatura, es incentivar la lectura, invitarlos a leer libros. Por lo tanto, lo que hacemos es escuchar música y hablar de libros. ¿Me estás escuchando, Marina? ¿Todo bien? Todo muy bien, te escucho. Perfecto, estamos bien conectados, pese a que estamos haciendo algunos cambios de tecnología. Bueno, les recordamos que para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com o llamar y dejar mensajes en los teléfonos 3547-475-381 o 351-343-1777. También pueden visitar nuestra página web, elsitiofm.com, y seguir nuestros comentarios y editoriales en Facebook, en el sitio Espacio. Bueno, y ya vamos a estar comenzando en pocos segundos más nuestro programa. Les recuerdo entonces que este programa se titula Música y Literatura. Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, www.elsitiofm.com. Bueno, y ya estamos en pleno programa, a punto de iniciar nuestra charla. Bueno, nos hemos dividido el trabajo en forma un poco diferente, porque estamos innovando con Marina y no sabemos a dónde nos va a llevar la innovación, pero bueno, toda innovación tiene algo de aventura. Ella hoy va a hablar de un libro y yo voy a hablar de muchos libros, pero casi no voy a decir nada de ellos, solo mencionar los títulos y una mínima frase orientativa como para decirles: ¿tienen ganas de hacerse problemas? Lean este libro. ¿Tienen ganas de olvidarse de los problemas? Lean este otro. ¿Tienen ganas de comenzar a pensar en problemas? Pueden leer este. Esos van a ser mis comentarios de esta noche, intercalados mientras Marina nos va contando algo un poco más profundo, porque ella es realmente una especialista en literatura y yo no. Yo soy un charlatán de todo un poco. Bueno, Marina, me estás escuchando, por supuesto. Sí, sí, aquí estoy riéndome un poco de vos. Bueno, ¿querés comenzar vos? Como vos digas. Ah, miércoles. Bueno, dale nomás. A ver, ¿qué nos vas a contar de un libro que me has mencionado el título, pero no sé nada más que ese título? El título, bueno. Yo hice alguna alusión en el programa anterior a esta novela, Dime quién soy, de Julia Navarro, avisando la semana pasada que lo estaba leyendo y que me disponía a hablar un poquito sobre él porque me estaba interesando cada vez más, ¿no? Así que acá estoy con ese tema. La autora, que es Julia Navarro, es una española contemporánea nuestra, nació en 1953 y está todavía en plena producción, y ella forma parte de algo bastante interesante, que es la nueva promoción de novelistas femeninas en España. Todos habremos escuchado un montón de nombres de escritoras españolas contemporáneas nuestras. Y lo más notable de este grupo, de las novelistas femeninas, ¿no?, es que, al contrario de los novelistas varones, ellas escriben novelas con mucho ingrediente histórico, con mucha crítica histórico-política, o sea, están blandiendo un fuerte compromiso, ¿no?, con su presente y con la historia del siglo anterior, sobre todo la historia del siglo anterior. Julia Navarro no es propiamente una creadora de novelas históricas. Ella se enoja un poco cuando la califican a sus novelas como históricas. Ella dice que simplemente lo que está haciendo es enmarcar la vida de sus protagonistas femeninas en la situación, en el marco histórico en el que nacieron y se desarrollaron, porque no se puede entender nunca a una persona si no se conoce su contexto. No es, por lo tanto, una novela histórica, porque es muy ficcionada, pero con mucho ingrediente histórico documentado, que aparece precisamente, como ella dice, como marco de los azares de la protagonista en este caso. Es una cantidad enorme de escritoras de este grupo. Yo mencionaría a las más nombradas, que son Marina Mayoral, Rosa Montero, Almudena Grandes, hay otro montón de mujeres escritoras en España. Julia Navarro fue una periodista de mucha trayectoria y muy buena trayectoria, periodista política, ¿no? En algún momento se pone a escribir novelas y de pronto tiene un éxito muy notable, deja el periodismo y continúa con la ficción. Ella escribe, la primera novela es La hermandad de la sábana santa, y para enorme sorpresa suya, fue un exitazo, ¿no? Cosa que ella no esperaba, porque era una modesta escritora que estaba experimentando. Después siguen otros libros, La Biblia de Barro, La sangre de los inocentes, y por fin aparece Dime quién soy, la novela de la que vamos a hablar hoy, que es su penúltima novela. Bueno, ahora te hago una pregunta, ya que estamos en esto de caracterizar un poco los libros. ¿Qué tipo de novela es? ¿Una novela para conflictuarse, para que te atrapa mucho, profunda, o te distrae? ¿Hacia dónde tiende la novela? Voy a tratar de responder una a una. Una es atrapa mucho. Es uno sabe que tiene que levantarse temprano y apagar la luz y ponerse a dormir, y dice, bueno, un poquito más, porque está permanentemente arrastrado por el interés. Es una novela que tiene su buen componente de intriga y de suspenso, sobre todo porque a medida que uno va leyendo se va dando cuenta que todos estos azares de la vida de ella a algún lugar van a llevar, y que eso nos intriga mucho. Es decir, es como un hilo conductor que nos está tirando. Bueno, pero paremos ahí, porque vamos a hacer, yo sé que a vos te gusta, se te va el tema y seguís el hilo, pero la gente que nos escucha le gusta que frenemos un poco, y dijiste ya una definición, es una novela que te atrapa. Te voy a hacer una pregunta concreta, ¿es una novela que te angustia? No, no te angustia, te interesa. Ok. Bueno, por lo menos a mí no me angustió, no sé qué puede pasar a otro lector, pero te interesa y te hace pensar bastante. Bueno, vamos a escuchar música y después nos empezás a contar un poco sobre la novela. Pero antes, después de escuchar música, antes de que cuentes sobre la novela, yo voy a mencionar dos o tres libros de pasadita nomás, como para ir haciendo un mezclote y que la gente le cueste un poco de trabajo seguirnos. Vamos con Juan Manuel Serrat. Para la libertad sangro, lucho y pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Para la libertad sangro, lucho y pervivo. Para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. Escuchábamos a Juan Manuel Serrat interpretando Para la Libertad. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Y también tenemos una partícipe remota, que es Marina Salvático, que está vía telefónica conectada al programa. ¿Sigues ahí, Marina, verdad? Sí, señora, acá estoy. Yo lo tengo que comprobar porque por ahí se corta la llamada y me quedo hablando solo. Bueno, decíamos recién que antes de que Marina nos empiece a contar este librito que se llama Dime Quién Soy, Yo le iba a mencionar novelas como para distintos momentos o distintas intenciones. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes se quieren distraer realmente, pero distraer, es decir, leer algo que no los conflictúe, que no los relacione con los conflictos sociales ni políticos del presente, etcétera, etcétera, pero que a su vez tenga su intriga y su aventura. Bueno, yo les recomiendo un libro de Hemingway que hace un tiempo lo mencioné en un programa, Islas en el Golfo, una verdadera historia de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la persecución de un submarino por todo el Caribe y todas las cosas, las descripciones del Caribe son excelentes. Les recuerdo que Hemingway, además de tomar mucho alcohol, vivía en Cuba y es algo como si fuera una novela personal, porque el protagonista era un escritor situado en Cuba, o sea, él, digamos, ¿no?, que las fuerzas norteamericanas le vienen a pedir un acto de espionaje y perseguir un submarino por el Caribe. Bueno, toda una aventura, como ustedes se darán cuenta, pero lo más lindo es recorrer las islas de Sotavento, de Barlovento. El libro va describiendo cada una de las islitas que conocen y va revelando los secretos del mar, cómo es la navegación con una lancha tipo crucero, así. Muy, muy linda novela para distraerse. Esa es una novela para no hacerse problemas y para disfrutar de la lectura, porque Hemingway era un buen escritor. Después que Marina hable lo suyo, yo les voy a recomendar otra ya un poco como para aquel que quiere hacerse un problema, leer cosas serias que me comprometan con la realidad y no que me lleven por la fantasía. Así que Marina, te dejo a vos la pelota en este momento. Bueno, respecto a lo que acabas de decir, quiero hacer dos acotaciones, ¿no? Una que muy libremente dijiste librito, refiriéndote a Dime Quién Soy. En realidad, Dime Quién Soy tiene como 900 páginas, que es una novela muy larga. Sí, pero yo la comparé con El Quijote. Y es más o menos. Y con La Guerra y la Paz. A diferencia de Quijote, La Guerra y la Paz es muy ágil, ¿no? Es muy muy rápida, es decir, uno no siente el peso de tanta página. Cuando yo la enfrenté, tenía ganas de no leerla nada, porque lo vi tan grandote el libro. Mencioné la semana pasada que este libro me llega por una especie de experimento que se está haciendo de leer, firmar que uno ha leído y pasárselo a otra persona, y así este ejemplar está pasando de Europa a América y de América no sé dónde irá a parar ahora cuando yo lo pase. Así que bueno, me llegó de esa manera y tuve ganas de no leerlo. Lo empecé a leer por compromiso y terminé hecha una devota del libro. La otra acotación que quería hacer es simplemente un comentario. Recomendando lecturas para distraer, mencionaste a Hemingway, y yo de inmediato me acordé de aquel programa sobre la guerra civil donde hablábamos de los escritores extranjeros que colaboraron, que se adhirieron a la República y colaboraron con ella, y entre ellos citamos a Hemingway diciendo que la novela que escribió sobre la guerra civil, que era Por Quien Doblan las Campanas, marcó un hito mostrando que el escritor que escribía para distraer se convierte en un fervoroso comprometido, ¿te acordás? Sí, pero vos me estás arruinando el argumento. Yo quiero que no se comprometan y que lean un libro liviano de Hemingway. No, yo no estoy diciendo que lean Por Quien Doblan las Campanas, pero quiero relacionar la distracción con el compromiso, como corroborando lo que ya habíamos dicho en otro momento. Distráiganse, nadie dice que hay que leer cosas. Bueno, ¿me has perdonado? Sí, sí, por supuesto. Bueno, voy a Julia Navarro y ya Dime Quién Soy. Hablando de la agilidad del libro, tengo que decir una cosa, ¿no? Antes de explicar un poco de qué se trata, y es que esta mujer, Navarro, tiene una gran precisión a la hora de caracterizar los escenarios y los personajes. O sea, ella está muy documentada sobre los ámbitos históricos de los que va a hablar, pero también delinea muy bien los personajes. Es ese tipo de novela donde no tenés que estar desconcertado diciendo de quién era este. ¿Viste? Cuando uno está leyendo y de golpe se pierde. Bueno, al contrario, en este caso está todo muy bien precisado. Vos seguís la línea de los personajes con toda China te cuenta, digamos, ¿no? ¿De qué se trata? A ver, un periodista que viene a ser el relator, el narrador de esta larga novela, recibe de una tía la propuesta de investigue la vida de su bisabuela. Esta mujer, de lo único que se sabía de ella, lo único que sabía la tía cuando le encarga la investigación, es que había huido de España apenas poco antes de que estallara la guerra civil, y había abandonado a su marido y a su hijito muy chiquito, yéndose en una postura revolucionaria, ¿no? Buscando caminos de la revolución. Entonces, él que acepta el encargo a regañadientes, sobre todo porque le habían ofrecido mucho dinero para hacer la investigación, se lanza a averiguar. Y de inmediato, cuando empieza a investigar, debe buscar hasta la partida de nacimiento, porque aquel hijo que ella dejó, por el rencor de haber sido abandonado por su madre, se había cambiado el apellido. O sea que él le costaba mucho averiguar cuál era el apellido de su bisabuela, ¿no? Bueno, después de mucha investigación, termina yendo a parar a la casa de dos viejitas que eran parientes de su bisabuela, pero que eran de la otra rama familiar, la que no tenía rencor contra la bisabuela, ¿cierto? De la familia de ella, no de la familia del marido, ¿me explicó? Sí, sí. La bisabuela se llamaba Amelia Gallahora. ¿Cómo? Lo he dicho bien. Amelia era su nombre de pila, Garaoya era su apellido. Garaoya. Garaoya. Ella es el gran tema de la novela. Amelia Garaoya. Bueno, él... pero tiene una consigna. Cuando él inicia la investigación contratado, digamos, por su tía, de la familia de... del padre, contra un dinero que ella le ofrece. Pero apenas iniciada la investigación, va a parar a estas dos ancianas que eran de la familia de la madre de Amelia, la de Garaoya, que la amaban, y que le cambian el contrato, lo contratan ellas, con una condición, con varias condiciones, pero la básica respecto de la investigación es que él debe ir por orden cronológico. O sea, no debe hacer sus averiguaciones siguiendo la cronología de la vida de Amelia. ¿Qué quiere decir esto? Que él averigua un tramo de la vida, la primera juventud de Amelia, digamos. La persona con la que, el testigo con el que él está hablando, sabe otras cosas, pero para ahí hasta que él averigüe el tramo que sigue y vuelva al momento en que este testigo compartió la vida con ella. Ahora te entiendo por qué me decís que es una novela atrapante. ¿Hasta ahora qué? Ahora te entiendo por qué decís que es una novela atrapante. Sí, sí, es muy atrapante, ¿no? Porque la vida de ella es como un gran rompecabezas. Es una... bueno, mejor no me desvío demasiado. Y no, y tampoco no te desvíes demasiado ni la cuentes tanto, porque... porque... No, de 900 páginas acabo de contar las tres primeras. Algo así, digamos. No, no, quédate tranquilo que no voy a levantar secretos. Entonces, ¿qué le pasa a este periodista bisnieto de Amelia? Que tiene que viajar permanentemente por toda Europa y parte de América, por lo que te acabo de decir. Las primeras testigos que encuentra son estas dos ancianas. Una es la prima de Amelia, que compartió buena parte de su vida, pero en cierto momento se separan porque Amelia se va. Entonces él tiene que ir a buscar ese siguiente tramo. Y de esa manera, buscando y buscando, tiene que viajar de Madrid a Barcelona, de allí a Francia, a Italia, a Alemania, a Moscú, a Buenos Aires, a El Cairo, en una búsqueda permanente de sobrevivientes contemporáneos de Amelia, o a veces de personas que no con las que Amelia no lugares donde Amelia nunca estuvo, como por ejemplo en Nueva York, pero allí hay alguien y él tiene que ir. ¿En qué época más o menos se sitúa la novela? Y ella nace en 1917, empieza durante la Primera República, más o menos por el 20 y pico, me estoy equivocando en alguna década, pero por ahí, y sigue hasta después, bastante después de la caída del Muro de Berlín, ¿no? O sea, casi hasta fines del siglo pasado, ¿no? ¿Quién era esta Amelia? Amelia era una burguesa, una niña de la burguesía madrileña, pero era también, o se convierte también en una revolucionaria que, por supuesto, transgrede todos los cánones de la burguesía, entre ellos haberse casado, sido madre como burguesa y abandonar todo como revolucionaria, ¿no? Una esposa devota como debían ser las mujeres en esa época, devota de su marido, sujeta a la al predominio del varón, pero se transforma, abandona y entonces se convierte en una amante, en una mujer libre. Es una espía en algún momento y hasta asesina en otros, pero lo que tiene es una ética incorruptible. Ella va a actuar siempre de acuerdo a sus principios, se enfrenta a todo, se enfrenta incluso a la muerte, pero en el camino va a cometer muchos errores que la van a seguir agobiando hasta el fin de sus días, empezando por el abandono del hijo y siguiendo por otro montón de circunstancias que ustedes, cuando lean las 900 páginas, van a saber encontrar. Pero antes de empezar a leer esas 900 páginas, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Ana Belén, que capaz que fue amiga de esa escritora. Ana Belén, el hombre del piano. Esta es la historia de un sábado, de un importa que mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. El espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue. Siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar. En la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal. hombre aferrado a un piano, la emoción empapada en alcohol y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. Estábamos escuchando a Ana Belén interpretando El hombre del piano, una excelente interpretación de Ana Belén. Bueno, vamos a continuar con el programa que estamos transmitiendo aquí desde el sitio FM, Valle de Anizacate, a través de la frecuencia 95.3 para todo Parabachasca y a través de internet para nuestros amigos y oyentes remotos. Allá en forma remota la tenemos a Marina Salvático a través del teléfono participando de este programa. En realidad nos está enredando una enorme serpiente con la novela que nos está cautivando y tratando de atrapar. Yo traté de zafarme un poco recién porque tengo que hablar de otros libros y ella ya me estaba atrapando, la serpiente de esa novela. Bueno, discúlpame Marina que la caracterice como una serpiente, pero puede ser una anaconda, por ejemplo, por el tamaño, por las 900 páginas. Bueno, yo antes de que vos sigas con tu dime quién soy, voy a mencionar ahora unos libros, aquel que le gusta el compromiso social, el que le gusta las historias de cómo se desarrollaron por esinado en América Latina, y estoy hablando no de luchas de hace dos siglos atrás, estoy hablando de luchas en Perú en los años 50 del siglo pasado, las luchas que encabezó Chacón el Nictálope, que fue liberado por Velasco Alvarado, porque fue prisionero de esas luchas. Entonces hay cuatro novelas, una saga de novelas de Manuel Escorza, que lamentablemente luego murió en un accidente aéreo en Madrid. Escorza escribió cuatro novelas que relatan la lucha del campesinado peruano frente a los intereses de las grandes transnacionales mineras, tipo Barrick Gold, digamos, que se estaban instalando en Perú. La Cerro de Pasco Corporation se llamaba la empresa, que por supuesto desalojan a los campesinos y comienzan a construir un enorme cerco que es el motivo de la primer novela que se llama Redoble por Rancas. La construcción de ese cerco infinito que trata de separar a los campesinos de sus campos de producción porque allí le habían entregado todas las tierras a la empresa minera. Ahí empieza la lucha. Y la lucha continúa durante tres novelas más que le siguen en saga. El Garabombo el Invisible, El Jinete Insomne y El Cantar de Agapito Robles. Son cuatro novelas cortas, en realidad se leen rápido porque también son sumamente atrapantes y además son sumamente indignantes porque parecen luchas de 400 años atrás y sin embargo sucedieron no hace más de 70 años. Así que yo les recomiendo estos cuatro libros de Escorza, que por ahí se consiguen en las librerías y algunos de ellos se los puede encontrar en la web. Hay que comenzar por Redoble por Rancas, porque es el inicio de la historia. Bueno, Marina, ya di mi consejo de libros de compromiso, ahora seguimos escuchando tu serpiente. Bueno, son varias serpientes, ¿sabes? ¿Varias serpientes? A ver, escucho mal el volumen, ¿puede ser? No sé, yo estoy hablando normalmente, ¿va bien? Sí, ahora está mejor. Bueno, a lo mejor había bajado un poquito. A ver, ¿por qué tomo tu imagen? imagen de la serpiente. Primero que nada, le voy a sacar a la serpiente lo que tiene el peyorativo. Vamos a hablar de una serpiente buena. No de una serpiente asquerosa, ¿viste? Una serpiente buena, que se desliza por el espacio. Estas son varias serpientes. Una, la novela que cuenta la vida de Amelia, ¿no es cierto? Por el mecanismo que te dije, de averiguación, de testigos y en orden cronológico. Entonces ahí lo que se ve, bueno, es un personaje aplastante, es una mujer de armas llevar, con una gran belleza, una gran delicadeza física y una enorme fuerza interior. Y aparte de su ideología y su compromiso, se narra toda la historia de sus amores y desamores, toda la aventura que corrió al lado de sus hombres, marcada de alguna manera por los hombres que pasaron por su vida, ¿no? Desde un primer revolucionario, su marido, un empresario burgués, el revolucionario con el que se va inicialmente, un periodista estadounidense, un médico militar vinculado al nazismo y así. O sea, la vida de ella es ya de por sí una historia muy completa y muy atrapante, ¿no? Pero además hay otra serpiente. Toda esta vida de ella está inscripta en el marco del siglo pasado, básicamente de Europa y de las guerras. Entonces, ella vive en la Guerra Civil Española, en una parte de la Guerra Civil Española, vive la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, vive la caída del Muro de Berlín, vive la Guerra Fría. En ese transcurso está descrita admirablemente la situación, no política de la guerra, sino de la vida cotidiana en el mundo de la guerra. A ver, que se nos vino la guerra. Se nos vino la guerra, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Vos crees que yo dije qué pasó? Se nos vino la guerra. Ahora la sacamos a la guerra. ¿Qué es lo que se sabe de la guerra en todos estos casos? ¿Cómo se vivía? ¿Cómo se vivía? Doy un ejemplo. Ella vivía en la capital de Alemania, en Berlín, en un departamentito que estaba justo frente a su ventana, ve cómo empiezan a construir el muro, por ejemplo. Y cómo se vive y cómo cambia la vida en ese momento. Así, ante cada situación histórica. Por supuesto, bueno, también vive campos de concentración, también vive el gueto de Varsovia, bueno, y así sucesivamente. Y la tercera, recapitulo, ¿no? Hay una primera serpiente que es la de su vida. Otra segunda que es la del entorno de su vida, es decir, toda esta situación sociopolítica que debe vivir vista desde los ojos de una mujer, no desde los jerarcas políticos importantes, ni de la historia narrada. Y la tercera serpiente, que a mí me parece que es muy importante, es la del narrador. Porque el narrador es un periodista contratado, pero es el bisnieto. Entonces, lo de dime quién soy tiene que ver también con él, ¿cierto? Él que va descubriendo, saliendo como sale de una familia que ocultó la misma existencia de Amelia, solo se sabía que era una bisabuela y que había abandonado al hijo, era rechazada por la memoria de toda la familia. Él empieza a descubrir a una mujer que lo atrapa cada vez más y que lo complica cada vez más para descubrir dentro de él mismo las líneas de su propia vida, ¿sí? Ajá. Algo así. Por eso yo lo incluyo al narrador en este entrelazamiento de serpientes para seguir con esa metáfora que vos te inventás, ¿no? Bueno, ¿qué pasa al final? El final es sorprendente. ¡No lo cuento! No lo cuento. Por eso yo hablaba al principio de una novela de suspenso. ¿Tiene suspenso? Porque uno va leyendo y va cada vez interesándose más en a dónde va a parar todo esto. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué desde una familia lo contratan por dinero para averiguar la familia que abominó de ella? ¿Por qué la otra familia amorosamente, digamos, de alguna manera, lo contrata a su vez, anulando el contrato anterior,

y nunca le cobró. La Magdalena. Escuchábamos a Joaquín Sabina en Una canción para la Magdalena. Son las 21 horas 50 minutos prácticamente, así que nos vamos aproximando ya al cierre de nuestro programa nocturno de este viernes 16 de septiembre. Marina, ¿algún comentario más? ¿Alguna despedida? Te dejo la palabra. Muy bien, y además a mí también me apasionó porque dijiste que era muy linda, que tenía una gran belleza, una tipa comprometida, activa, qué sé yo, ¿era todo así? Sí, pero no sé por qué vos como buen hombre tenés que fijarte en esas cosas, cuando estoy hablando de una vida extraordinaria, de Bambi. Ah, ¿sí? ¿No, no era modelo, nada por el estilo? No, no pescaste nada, no pescaste. No, sí pesqué, sí pesqué. Bueno, Marina, muy interesante. Me ha dejado curioso. Me ha dejado curioso. Recién decíamos al aire, sin el aire, digamos, decíamos en privado de que, claro, por ahí deprimen las 900 páginas, ¿no? Pero no hay que tenerles miedo, porque cuando uno va por las 50 ya después le parece poco todo, ¿no? Es más. Además hay algo que es al revés, muchas veces uno le da lástima que un libro que le gusta tanto se esté acabando, ¿no? Realmente es así, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso digo que uno no lo puede dejar, está, es una experiencia que todos hemos tenido, ¿no? La de, ay Dios, tengo que dormir un rato, me están esperando en tal lado, pero leo un poquito más, es eso. Bueno, Marina, vamos a cerrar entonces el programa. Vamos a escuchar al grupo Mecano en Hijo de la Luna, que es una especie de canción gitana que de algún modo tiene un aire a Federico García Lorca, muy bien hecha por el grupo Mecano allá a finales de los 80. Nos vamos entonces escuchando Hijo de la Luna. Hijo de la luz. hora me guarda la luna para hacerle una cuna. Bueno, de este modo, escuchando Hijo de la Luna, interpretado por el grupo Mecano, cerramos el programa nocturno de este viernes 16 de septiembre. Música y literatura con la participación de quien les habla y de Marina Salvático. Agradecemos la atención que brindaron a nuestro programa y los despedimos hasta mañana a las 12:15 para que sintonicen nuestra emisora y escuchen Desde el Mangrullo, o sea, mañana sábado al mediodía a las 12:15 transmitimos Desde el Mangrullo. Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas noches y les deseamos un muy buen fin de semana, que va a estar acompañado por el calor, sobre todo mañana sábado. El domingo parece que va a bajar un poquito la temperatura. Se anuncia para mañana 31 grados y 25 grados máxima para el domingo. Así que tengan buenas noches, buen fin de semana, gracias y chau.